estrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino hacia mí, yo pensé que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Prefiero quedar solo y triste al fin. Solo y triste al fin.